Pasamos entonces al punto número uno, desafíos del mundo actual. El tiempo que nos ha tocado vivir está profundamente signado por la realidad de la acción humana. No que el actuar como tal sea una novedad, porque es algo evidentemente inherente al hombre, al ser humano, actuar. La novedad o la particularidad de esta época podría tal vez estar en la velocidad, en la aceleración del cambio que vivimos. Los notables adelantos tecnológicos, la recepción casi inmediata de lo que sucede en otras partes del mundo a través de los medios de comunicación, las mismas formas de comunicación que hoy día a través de las redes sociales, y sabe Dios qué cosas veremos en los años por venir, hacen que la comunicación con personas que están en otras partes del mundo sea instantánea, estemos donde estemos. La lógica empresarial, pensemos por ejemplo un momento en eso, la lógica empresarial que lleva a la búsqueda sostenida e implacable de resultados, a costa de lo que sea, y que no pocas veces va en desmedro de la misma persona. Estas características del mundo en que vivimos hacen que al menos en grandes zonas de lo que todavía se puede llamar el mundo occidental, el tema de la acción sea central y que se perciba la acción como frenética, prácticamente como una vorágine, como algo que nos arrastra, como una especie de remolino que envuelve, con esas características particulares que vamos a ir señalando. En muchos ámbitos, no sería errado decir que a las personas se les valora más por lo que hacen o por lo que son capaces de hacer o por lo que logran tener como consecuencia de lo que son capaces de hacer que por lo que son. Vale más el hacer y el tener que el ser. Algo que el Papa Pablo VI ya denunciaba como un ansia de tener que se sobreponía a lo que en verdad es esencial, que es el ser. Hay que resaltar que no es que en otras épocas la actividad del ser humano haya sido distinta antropológicamente. Repito que como ser humano, el hombre toda su historia ha actuado, porque es inherente al hombre el actuar. Pensemos, por ejemplo, en el siglo VII, siglo VIII, un agricultor que trabajaba de sol a sol para luego retirarse a su casa, seguir trabajando en algunas cosas domésticas, acostarse temprano porque no había luz eléctrica y levantarse al alba y seguir trabajando. Uno no puede decir que esa persona haya sido ajena a la acción, ha actuado y la acción llenaba su vida, pero con características que son distintas a las del mundo en que hoy vivimos. Y lo importante es tomar conciencia de algunas de las características que son propias del mundo en que hoy vivimos. A partir de algunos de los síntomas que son fácilmente identificables, descubrimos que el paradigma o los paradigmas de acción que encontramos hoy día presentes adolecen de algunas deficiencias. Es decir, algo no anda bien en la manera como el mundo moderno concibe la acción del hombre para que se produzcan los efectos que vemos a nuestro alrededor y tal vez en nosotros mismos. Los las consecuencias de los paradigmas imperantes de la acción no solo no son inocuos para la persona humana, sino que vienen produciendo graves distorsiones en la dimensión física, en la dimensión espiritual y en la dimensión psicológica de la persona, con sus consecuentes y graves consecuencias, perdón la redundancia, en la vida social y en la vida familiar de las personas. Pensemos, por ejemplo, a modo de ejemplo, el famoso tema del estrés, hoy día omnipresente. Y el estrés es solo la punta de un iceberg. Hay muchos otros temas, enfermedades de tipo psíquico, psicosomático e incluso espiritual, que están detrás de lo que se percibe como el estrés. La hipertensión arterial, las úlceras del estómago, el tristemente famoso burnout, o sea, cuando ya quemó cerebro, la proliferación de patologías psicológicas asociadas al tema de la ansiedad o al desmanejo de la ansiedad, la pérdida de sentido de lo que se hace. ¿Cuánta gente no conocemos que hace las cosas sin saber bien por qué las hace? Es lo que toca. Se pierde el sentido de por qué hacer esto y no hacer esto otro. La esclavitud laboral, las formas nuevas de esclavitud laboral. Es verdad que la esclavitud se abolió en el Perú en 1856, pero han aparecido nuevas formas de esclavitud laboral. Las 8 horas de trabajo, por ejemplo, parecería que cada vez se respetan menos. Y si uno se queja, hay muchos otros esperando el puesto que uno puede dejar. En fin, son una serie de síntomas que van hablando de que hay algo que no está bien en la manera como está concebida la acción en el mundo en que nosotros estamos viviendo. No quiero con esto generalizar. Es evidente que estoy hablando de indicadores que apuntan en una dirección, pero que no podemos generalizar.